Gobierno Federal. Radio UDEM 90.5. Buenas tardes, este es el sexto piso. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social. Va bien, no importa. Hoy los habitantes del sexto piso discutiremos y comentaremos acerca de dos temas que causan gran polémica a nivel nacional. Lo que está sucediendo en la Secretaría de Gobernación y el presupuesto de egresos para el año 2009. Hoy los habitantes que nos acompañan son Rolando Sepúlveda, Carlos Pedrosa y Ricardo Martínez. Les damos una bienvenida y comenzamos. Todos hemos comentado la muerte del ex secretario de Gobernación, pero hablemos de qué funciones tenía él como secretario de Gobernación. Hay que comenzar por ahí para empezar un debate acerca de este tema. Pues yo creo que en términos así más generales, las funciones de un secretario de Gobernación lo podríamos ver como el segundo al mando del país, de nuestro país. Y él está encargado de unificar las tendencias, ¿no? dentro del gobierno y de delegar ciertas tareas y estar al pendiente de que se genere un ambiente político sano, ¿no? Es como así en términos muy generales, no sé. Sí, más o menos sus tareas básicas es el arreglo parlamentario, es ponerse de acuerdo con las fuerzas políticas para eventualmente sacar las negociaciones que tiene intención presidencia. Otro es obviamente la coordinación entre estados y municipios, es otra de las funciones muy fuertes. Naturalmente la Secretaría de Gobernación o el Ministerio del Interior, como se llama en otras partes, también cumple con la función de la seguridad pública. Y así lo hacía también aquí en México, sin embargo, desde el 99, cuando se hace la reforma que crea la Secretaría de la Seguridad Pública, provoca muchos de los problemas que hasta la fecha se siguen sufriendo. No, ahora tenemos a un Procurador General de la República, tenemos a un Secretario de Seguridad y a un Secretario de Gobernación que muchas veces no tienen idea de hasta dónde debe llegar uno. Repiten facultades, repiten tareas. A veces repiten, a veces por el pretexto de que no saben quién lo hace, nadie lo hace, ¿no? Es que en ocasiones la coordinación en seguridad pública debería estar a cargo de la Secretaría de Gobernación y a veces queda olvidada, ¿no? Yo creo que es uno de los... Simplemente no querer hacerlo. O no querer hacerlo, que también es válido, ¿no? Bueno, no es válido, digo, es lo que pasa. No es válido, exacto, pero es lo más... triste de todo. Lo más triste, exacto. Bueno, entonces el secretario de Gobernación está encargado de la política interna del país. Política interna. Aquí uno de los elementos de Mourinho, una de las fortalezas de Mourinho era que era un excelente negociador. Uh-huh. Muchos le criticaron qué se dio a cambio de las negociaciones, pero nadie le puede negar que el hombre fue capaz de sacar varias reformas críticas para el país, ¿no? Es correcto. Pasemos a otra pregunta. ¿Qué significa para México que pierda al segundo hombre al mando en esta en este gobierno federal? Empezamos contigo, Carlos. Rolando. Bueno, Rolando. Andamos, pero no hay bronca. ¿Qué pasa para México? Mira, si nos ponemos a pensar, esto fue hace exactamente un programa el martes pasado. Ese día para México fue, se podría decir en términos desde el panorama comunicativo, una como catarsis. Todo se empezó a desmoronar y a cambiar, porque en ese momento teníamos, desde el punto de vista de los medios de comunicación, lo repito, la información no estaba lista o no estaba, la gente no estaba pendiente para que sucediera este tipo de situaciones, por lo tanto se genera una inestabilidad informática y desde el punto de vista también político, pues una inestabilidad política, pero eso se lo paso a Ricardo en unos momentos. Lo que sí quiero aclarar es que ese martes el medio de comunicación no, ni por la cabeza le pasaba el hecho de que pudiera llegar a darse un hecho de esa magnitud, porque como lo sabemos y como lo discutimos el martes pasado, estábamos todos pendientes en las elecciones de Estados Unidos. Así es, no fue impresionante. Yo creo que incluso estando al aire, fue cuando sucede este accidente, fue a las 6:45. Es lo que estamos platicando, estando al aire se da el avionazo y una hora después, el siguiente programa, ya se da el anuncio que era Juan Camilo Mourinho. Junto con Vasconcelos. Con Santiago Vasconcelos. Y bueno, las implicaciones políticas que me pasas, Carlos. Yo diría que la primera sería, nos quedamos sin representante del gobierno, ¿no? Tú lo mencionabas, es el segundo al mando. En muchas ocasiones es la figura más visible del gabinete. No estaría tan seguro que haya sido el caso en la administración de Calderón. Recordemos todos los escándalos que hubo relacionados con su familia. Era un interlocutor que en cierta forma ya estaba desgastado y ya se hablaba mucho de que ese personaje iba saliendo, ¿no? Incluso hay varias columnas que resaltan ese punto, ¿no? Qué casualidad que cuando iba saliendo sucede este accidente, las líneas de investigación no se han cerrado, ¿no? Pero la implicación política más grande sería simplemente simbólica en cuanto a que están golpeando al hombre más cercano del presidente. Claro, eso yo creo que es lo más malo. O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar la seguridad aquí en México, que ya hasta el segundo hombre más importante en la República, pues puede ser fácilmente blanco de un ataque? Exacto, que todavía no sabemos ese ataque, quedamos en que no íbamos a platicar de eso. Pero yo creo que también Gómez Montt es un muy buen prospecto. O sea, tiene realmente muy buen futuro. Yo tengo mucha esperanza en que pueda hacer un muy buen trabajo, igual trabajo o mejor trabajo todavía que Mourinho. Tiene muchísima experiencia, más que Juan Camilo, por lo menos políticamente hablando, aquí en México. Tiene muchísima experiencia desde chico, desde adolescente, estuvo en las filas del PAN, pero bueno, eso ya más adelante lo platicaremos. Pues ya empezando con esto del nuevo secretario de Gobernación, ¿ustedes creen que pueda llenar el hueco? ¿O ustedes creen que cuente con las características para un titular de Secretaría de Gobernación que pueda dar esa interlocución entre los partidos? ¿Qué opinan de su llegada? A pesar de que se le ha criticado mucho por las personas que ha defendido cuando ha ejercido su abogacía, o también de quién es hijo político, ¿no? Del jefe Diego. ¿Qué opinan acerca de esto? Pues yo creo, viéndolo de la perspectiva así más amplia también, tiene un panorama o tiene un background que trae un empuje político, ¿no? Como tú lo mencionaste, trae una historia política detrás. Rolando comentó que él tiene mucha experiencia. También la experiencia en esto, como lo hemos platicado en otros programas, podría llegar a ser un impedimento porque podría traer ya vicios al sistema. Entonces, es como, vaya, es un balance que se tiene que generar a partir de lo que comienza a hacer él y a ver cómo empiezan a reaccionar. Y no puedo, yo creo que comparar la capacidad de cabildeo, como tú lo mencionaste, Ricardo, hace unos momentos, que tenía Juan Camilo Mourinho, con todas estas ideologías tan tajantes que podría llegar a tener Gómez Montt, pues podría desmeritar un poco su trabajo. A mí me parece una figura muy, muy no cercana, muy parecida a Ramírez Acuña, que fue el primer perfil que saca Felipe Calderón para la CEGOP. En el caso de este hombre no he tenido mucha oportunidad de leer, he leído las columnas, sin embargo no he ido un poco más allá. Sé lo que se está diciendo, sé que tiene un perfil claramente panista, también sé que tiene una gran interlocución con el Partido Revolucionario Institucional, no tiene una relación fuerte con el PRD, que eso nuevamente es algo negativo. Y bueno, el tema yo creo que también es algo que ha demostrado Felipe Calderón, a diferencia del presidente anterior, es que Calderón, sus secretarios son completamente prescindibles. Son figuras que cumplen una función específica y dejan de funcionar. A diferencia de Fox, quien mantuvo a todos sus secretarios, incluso muchísimo más de lo que hubiera sido saludable, Calderón ha demostrado que cuando dejan de cumplir su función, los sacan, ¿no? Entonces, Mourinho en cierta forma ya había cumplido su función, era negociar reformas en la Cámara de Diputados. Ahora viene una segunda etapa que tiene que ver con la reforma penal, con la reforma en el sistema de justicia, y en cierta forma él viene a cubrir este... Es un penalista, ¿no? Es un penalista, y además... 100%. Otra pregunta que yo me gustaría hacerles, rompiendo con el esquema, Horacio, si me lo permites, es... Adelante, adelante. ¿Qué viene a cumplir él, no? ¿Qué viene a hacer él a la Secretaría de Gobernación? Es una tarea muy específica, ¿no? Yo creo que darle tranquilidad, y no sé si vaya a haber otro cambio de secretario de Gobernación, y ya serían tres. Parece que va uno por año. Uno por año, ¿no? Y me imagino, la verdad, que no va a aguantar mucho él en la posición, solo es para sacar una reforma. Sacar una reforma y para sacar del apuro al país. Respondiendo a esa pregunta, yo diría, viene aquí a sacar una reforma en sistema de justicia y punto, ¿no? Y otra pregunta sería, ¿por qué no estuvo entre los candidatos? No se esperaba a nadie lo comentaba, nadie, ¿verdad? Nadie se esperaba. De hecho, estuvo un par de días otra persona, mientras que investigaban a ver quién podía ser el nuevo candidato, terminó siendo Gómez Montt. Pero yo creo que es una persona sumamente capaz, por lo menos, ustedes hablan de que pueda estar un año, por lo menos hasta que se cumpla lo que quieras, ley antisecuestro, reforma penal, etcétera. Pero por lo menos en este año él tiene, es suficientemente capaz como para poder hacer todos esos cambios. O sea, por lo menos tiene la historia, tiene el currículum para poder cambiar todo eso y darnos esa tranquilidad. Y ustedes hablan que pues no tiene cercanía con el PRD, pero pues es como estábamos hablando hace rato. Él ha defendido, defendió a Gabino Cue en un caso hace 2 años. Él es perredista a morir, Gabino Cue. O sea, ha tenido cercanías, tuvo cercanías, bueno, con Colosio, con Cedillo también, el PRI, como tú lo mencionas, Richard. O sea, es una persona que tiene la capacidad para poder negociar con otros partidos, ¿me explico? Entonces eso yo creo que eso en eso sí lo podría defender a Montt. Y su primera llamada fue a Guadalupe Acosta Naranjo, ¿no? Presidente del PRD. Entonces, en cierta forma, él está diciendo, él está señalando su debilidad, claro, pero su intención de modificar. Tal vez lo podremos ver así, digo, de cierta manera Calderón fue golpeado en ese martes pasado. Fue golpeado en su equipo y fue golpeado personalmente. Y el país fue golpeado, de cierta manera. No sabemos si fue un accidente o no, y no vamos a entrar en esa discusión. A lo que voy es al hecho de que si Gómez Montt es una persona tan ideológicamente panista, entonces también viene a tranquilizar un poco lo que podría ser una inestabilidad dentro del partido del PAN, ¿no? Sí, ya se comentaba que la parte del Yunque no estaba de acuerdo con Juan Camilo, ¿no? Acerca de esto, ¿ustedes creen que entonces él pueda brindarle una estabilidad política dentro de Acción Nacional y entre los partidos? Vemos, por un lado, que le llama a Guadalupe Acosta, que intenta emprender un diálogo con él, pero no sabemos si con todas las fuerzas políticas del PRD o del PRI defendió a Carlos Salinas, fue fue uno de los asesores del desafuero, además, ¿no? Asesor de Cedillo, ha tenido muchos papeles muy relevantes en esos temas de cómo ha ejercido su abogacía, y quiero preguntarles a ustedes si ustedes creen que pueda brindar esa estabilidad. Veo acá a Rolando que lo defiende a capa y espada, alguien que cree que no... Que lo quiere atacar. Que pues, lo quiere atacar. Me pongo el saco, ¿no? El tema de la elección en 2009, yo creo que pone un contexto muy, muy diferente. No estoy tan seguro que la intención en esta ocasión sea buscar estabilidad. Yo creo que también cumple mucho el requisito de por qué es un panista convencido, ¿no? Uh-huh. 2009 es año electoral, significa cambio en la Cámara de Diputados, significa varios cambios a nivel estatal. Germán Martínez ha demostrado una disfuncionalidad electoral, yo creo que dramática, ¿no? No hay quien lo pueda defender. Tal vez en cierta forma la CEGOP viene a cumplir esa disfuncionalidad dentro del liderazgo del PAN. No estaría tan seguro que Gómez Montt esté buscando estabilidad en este momento. Creo que van por todas las canicas, si me permiten la expresión. Pues de cierta manera es muy cierto lo que nos estás mencionando. Él va por todo en el 2009. Pero como lo mencionamos también, el panorama o lo que trae detrás Gómez Montt es un rigor, ¿no? Un rigor ideológico por toda su historia. Entonces eso va a influir y pesa en la toma de decisiones y pesa en cómo lo va a generar después. Cosa que también podría ser un poco, pues, diferente o podría entrar en otro panorama en el cual, bueno, sí vamos a tener una estabilidad, pero también está hablando con el PRD y, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, hay que checar esos dos ámbitos. Uh-huh. En el lado de seguridad pública también es uno de los temas. El hombre va a tener que cumplir ciertas funciones. Se ha hablado mucho de que García Luna está a punto de salir de seguridad pública. Se habla mucho de que él va a la Policía Federal, entraría en la Seguridad Pública probablemente un hombre como Jorge Tello, que fue recién nombrado Coordinador de Seguridad Nacional. Probablemente él termine siendo Secretario de Seguridad Pública, y Secretaría de Gobernación, con un nuevo titular un poco más enfocado en ese ámbito, pudiera ser otro de los escenarios. Entonces, pero yo me voy más por el lado electoral. Electoral. Bueno, ya hablando de ese lado electoral, hablemos, ¿no?, del presupuesto, ¿no?, que era el otro tema que íbamos a tocar este día. El presupuesto, ¿ustedes cuáles secretarías creen que se estén viendo favorecidas? ¿Y es debido a lo de las elecciones del 2009? ¿Podría ser Desarrollo Social o quieren comentar algo acerca de esto? ¿No han visto el presupuesto? ¿Cómo ¿Cómo se ha empezado a manejar? La señal más grande del presupuesto, el cambio de presupuesto, fue el aumento significativo en seguridad pública, un 40% más que el año anterior, considerando que el año anterior fue un 22% más y el año antepasado fue 11% más. Ha habido un aumento considerable en el presupuesto. Si se trata de definir a un gobierno, yo creo que el presupuesto habla mucho de qué es lo que quiere hacer. Uh-huh. ¿Qué quiere hacer Calderón? Obviamente su apuesta mayor es seguridad pública. Claro. Uh-huh. Pero ¿cómo lograr seguridad y no abarcar otras áreas, otras secretarías? ¿Qué opinan acerca de esto? Por ejemplo, en educación social. Bueno, desarrollo social, lo comentaba por el hecho de las elecciones 2009. Se ha visto que cuando hay elecciones, hay año electoral, sube esta secretaría su presupuesto por algún misterioso motivo, ¿no? Aumenta desarrollo social, aumenta comunicación social. Comunicación social, así es. ¿Algún comentario? Pues ahí, Rolando tiene ganas de... Mira, cuando yo veo... Ayer platicaba con mi papá, ayer hubo 6 asesinatos, crimen organizado en Chihuahua, antier hubo 13, hoy hubo 2 bombas. No se sabe cuántos muertos, y cuando yo veo estos números, yo por supuesto que yo le daría la mayoría del presupuesto a lo que viene siendo la seguridad, y no le veo absolutamente nada de malo, independientemente que ya vaya a ser año electoral, yo le doy todo a la seguridad, pero a ciegas. No sé qué piensen. De cierta manera, también es un problema el cegarse, o no el cegarse, el entregar todos tus recursos a un sistema en el cual tú no tienes la capacidad de competir. Porque si hablamos de seguridad, vamos a competir contra la inseguridad. ¿Y la inseguridad en México qué es? El narcotráfico. El narcotráfico factura 200 billones, cuando en México se le van a dar 200 millones. Entonces, ¿cómo vamos a competir en ese sistema, con esas reglas del juego? Yo creo que de cierta manera está muy bien que le hayan dado y que le den ese porcentaje y que siga incrementando el porcentaje de seguridad, pero hay otras áreas como desarrollo social, educación, salud, que son parte vital en el desarrollo de una nación entera y completa. Un enfoque más liberal diría que tienes que apostarle a la educación, no estar armando policías, ¿no?, para combatir la inseguridad. Otro tema que también a mí me hace ruido respecto al presupuesto es el gran pecado que cometió Vicente Fox cuando aumenta a 8% el PIB, 8% del PIB para la educación. Y automáticamente aventó miles de millones de pesos a un rubro que pues nadie podía estar en contra, ¿no? ¿Quién va a decir que no vale la pena apostar a la educación? Pero lo que sucedió es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se apropia del 80% de ese presupuesto. ¿Y tiene homes? Claro. Prácticamente ¿tiene homes? Desaparece, sí, sí, sí. ¿No? Desaparece todos esos millones que tenían una excelente intención, pero como no fueron programados, como no fueron hechos con una inteligencia procedimental, prácticamente desaparecieron. ¿Qué va a pasar con seguridad pública cuando se le avienta esas carretadas de dinero sin ningún tipo de planeación? Todavía no se aprueba la ley de seguridad, de sistema de justicia. Ajá. Todavía no sabes cómo vas a operar y ya le estás dando el dinero. Eso yo creo que eso plantea muchísima discrecionalidad para los... En cierta forma es un error. Sí estoy de acuerdo en Rolando, no se puede escatimar dinero en una lucha que es vital para el Estado. Sin embargo, tienes que hacerlo con un plan antes de mandar dinero. Inteligentemente. Claro. Yo diría que no, es también vemos que los estados no están gastando todo lo que se les ha ejercido para lo que le tienen monto de dinero para seguridad. ¿Será que también será el caso hasta que no se apruebe esta reforma? El famoso caso del Fondo de seguridad Pública, el FASP, tiene muchísimos problemas. Uno es no se le entrega a los municipios, otro es los estados terminan gastándolo en asuntos inútiles, ¿no? Terminas comprándote 3-4 helicópteros cuando tus policías no tienen ni en qué moverse. O no están blindados, ¿no? Bueno, pero esos son otros temas. Pero pues es lo que platicamos, perdón, Richard, en clases. A veces nosotros somos los culpables de ese tipo de cosas. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos resultados inmediatos. Y hay que ser sinceros. Ahorita, con lo que acaba de suceder del avionazo, lo primero que se nos viene a la cabeza, sea o no sea cierto, eso no lo voy a discutir, es crimen organizado. Entonces, eso... Y hay indicios, ¿eh? Hay indicios. Nadie me lo puede debatir. Entonces... Yo les digo, ¿qué es lo primero que quiero yo para sentirme yo un ciudadano mucho más seguro? Pues que le apuesten, que le den todas las canicas a lo que viene siendo seguridad, con plan o sin plan, ¿me explico? pero lamentablemente lo que queremos en este momento son resultados inmediatos, tangibles. Así es. Si se puede decir. Entonces, yo creo que, digo, la política también se trata de eso, de satisfacer al ciudadano. Más, pero, más en un año electoral. Claro, por sí, supuesto, si lo vemos con miras al 2009, es un año electoral. El problema es, y yo te debato el punto, de no puede ser ciegamente todo el capital a seguridad. Tiene que tener, como dice Ricardo, tiene que haber un plan. Y sin ese plan, está fallando el FASP, está fallando el sistema de desahogo económico. Pero, en cuanto a seguridad, no podemos apostarle el 40% más o el 50% más a la seguridad. Pero tú desde un principio, o sea, ahorita estamos en un momento de piensa rápido, o sea, nadie vio venir esta situación. Sí, es un escenario completamente nuevo. Nuevo, exacto. Es piensa rápido y ¿qué hago? Bueno, pues ahí está. ¿Me explico? ¿Derecho de réplica? No, adelante, lo tomo por... Continuamos con el siguiente punto, ¿no? Bueno, pues yo tengo una pregunta que se me acaba de venir a la mente acerca de esto del secretario de Gobernación y los problemas de seguridad y otros problemas. ¿En qué panorama entra este secretario de Gobernación? ¿Con problemas de maestros? Tiene varios focos rojos. Yo diría el número uno, y no hay duda, es el crimen organizado. Uh-huh. La apuesta de Calderón por combatirlo ha mostrado resultados, pero ha mostrado reacciones, ¿no? Si golpeas al tigre en el hocico, probablemente te va a morder, ¿no? Entonces, claro, este tipo de situaciones son las que va a enfrentar el secretario de Gobernación. Creo que lo tiene muy claro. No me queda duda de eso. Sin embargo, no sé qué tan capaz sea de resolverlo en cuestión organizacional. No está todavía estructurado el gobierno para responder de manera adecuada a la situación en la que estamos. Tiene que haber una reorganización. Tiene que haber más mecanismos de coordinación entre Procuraduría y Seguridad Pública. Eso es básico, mientras no el Procurador y el Secretario, ¿verdad?, de Seguridad Pública están peleados, están disparando para diferentes frentes. Uh-huh. No hay forma entonces de responder de manera unitaria. En el caso del gobierno federal, todavía súmale el gobierno estatal, es que cada uno también apunta para su lado. Y policías municipales que el 90% de las ocasiones terminan trabajando para el... A sueldo, ¿no? Del narcotráfico. Al otro lado. Doble nómina, ¿no? Claro. Cuestión que Camilo Muriño ya tenía un poco más controlada, ¿no? Este disparar para ambos lados, él había sabido cabildear intereses y había sabido como establecer ciertos parámetros y metas y plantear un camino, ¿no? De poco a poquito. Yo diría... No, disculpa, adelante. Yo diría que Juan Camilo Muriño dijo, yo no me voy a meter en el tema de seguridad pública, me voy a enfocar en el tema parlamentario. Y ustedes dos, procurador y secretario de Seguridad Pública, saben hacerse. Háganse bolas, peleense lo que quieran. Ahí me queda bastante claro que Juan Camilo Muriño plantó una línea muy clara, ¿no? Y Gómez Montt va a entrar en esa interlocución por ser penalista, ¿no? O sea, bueno, tiene el perfil para entrar. Yo creo que una de las razones por las cuales Juan Camilo iba para afuera es porque no había respondido a las expectativas de seguridad. Y para afuera a la gobernatura de Quintana Roo, se comentan, ¿no? De Campeche. Pero inclusive, bueno, pero hay también rumores inclusive de que sí ir del país por haber encontrado fortuna. A su padre, el millonario, España, ¿no? Otro de los temas también. Sí, había muchas controversias ahí en ese tema que no nos gustaría tomar, ¿no? No tenemos el tiempo. No tenemos tampoco el tiempo. Qué buen pretexto, ¿no? No, pues existen estos panoramas distintos en los que entra Gómez Montt. Yo me imagino que el tema de los maestros también es uno muy importante al que debe de afianzar ahí con el gobierno de Morelos. Existen otros temas, no sé si ustedes los quisieran comentar. Pues se resuelve el tema Morelos, en cierta forma parece que se desactiva la bomba, pero ayer los maestros de Guerrero toman la carretera del Sol, ¿no? La que lleva a Acapulco. En el kilómetro 20 de Acapulco al DF, bloquean la carretera. Y bueno, todo eso tiene una razón de ser. No es como que decidan de pronto salir a la calle. Uh-huh. Normalmente en estas fechas es cuando se dan las negociaciones del aumento presupuestal a los maestros. Uh-huh. Y normalmente se dan ese tipo de huelgas. Lo que está pasando es que a medida que ven que no hay una reacción del gobierno, pues ellos van a seguir van a seguir tomando carreteras, van a seguir pues haciendo lo que tengan que hacer recuperar. Hay que ver las reacciones del próximo secretario, el secretario, ¿no? Parece que es hombre de mano dura y vamos a ver si ahora sí se atreve alguien a quitarlos de las carreteras, ¿no? Pues ya nos quedan 6 minutos y quisiera preguntarles qué piensan que viene para esta semana, para comentar la próxima semana, el próximo programa, ¿qué noticias ven importantes que se vayan a desarrollar? Pues yo creo que viene la parte de Gómez Montt, ver cómo va a empezar a trabajar, ver qué empieza a generar su forma de gobierno Viene también la parte del presupuesto, si se va a resolver, cómo se va a resolver y específicamente a qué puntos y cuánto se le va a dar. Y bueno, son temas que podríamos seguir platicando. Temas, es que ya especular qué podría pasar ahorita en este momento, como nos pasó el martes pasado, no sé. Pero seguir viendo qué está pasando con el panorama de Gómez Mont y sobre todo con el presupuesto. El 15 de diciembre, si no me equivoco, es cierre, ¿no?, de sesiones. Entonces, algunos temas que se van a empezar a trabajar de leyes antisecuestros, etcétera. Yo creo que eso es lo que se va a estar mencionando esta semana. Sí, el sistema de justicia es la que viene, ¿no? Es la que han mencionado varios, que es la que van a discutir antes de que termine el periodo ordinario. Otro, obviamente, es el presupuesto. No mencionamos el tema del petróleo, que era, yo creo que la clave de este problema. El petróleo que se asigna a $70 para el próximo año, y ahorita ya andamos pegando a los $40. Es un tema. Va para abajo. La Secretaría de Hacienda sale hoy con una nota espectacular, así, de que tiene garantizado a futuro el precio de $70 en el 90% de los barriles que se vendan en 2009. Pero también se habla que estamos a unos 3-4 años de que nos convirtamos en un país netamente importador de petróleo, ¿no? Otro de los temas preocupantes en cuanto a presupuesto. Pudiéramos pensar que esos pueden ser esos temas. Me imagino que otro tema que va a ser súper importante es acerca de la reestructuración financiera que se va a vivir en la reunión del G20 en Washington, ¿no? El fin de semana va a estar esa junta y me imagino que va a generar muchas especulaciones y esperemos que ahí el presidente Calderón se junte con Barack Obama. Se habla también de que el presidente ruso va a hablar con él, igual el de China, etcétera. Entonces, yo creo que ese es... El rockstar del mundo se ha convertido este señor Obama. Todos quieren platicar con él. Cinco minutos mínimo, ¿no? Sí, es increíble. Quieren la foto con él. En cuanto al tema del G20, yo nada más mencionaría, pues Calderón se está convirtiendo en el Keynes del siglo XXI, ¿no? Quiere intervención estatal en la economía mundial y es una bandera que parece que va a defender fuerte en esta... Es lo que ha comentado, ¿no? Que ha dicho que va a defender y que va a proponer de esa manera que el Estado sea proteccionista de la economía. Se va a pelear con más de un muchacho de la escuela de Chicago, yo creo, ¿no? Vamos a ver cómo le vaya en aquella reunión, pero esperemos que le vaya bien. Yo creo que vale la pena. Y pues también lo último es, vamos a esperar para el próximo programa las resoluciones del G20. Bueno, sin más que decir, les agradecemos su atención, un saludo y un despido cordial de Horacio Reina. Pues nos vemos y los habitantes del sexto piso, ¿no? Demás habitantes, Rolando y Carlos, pues muchas gracias. A ustedes por la invitación. Ricardo, igual. También, y nos vemos el próximo martes a las 6:30, ¿no? Seguimos como pensando en el sexto piso. Dios, vamos viendo. Radio UDEM 90.5. El amor.